Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralos, bienvenido a la emisión número 136 de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Mi nombre es Catalina Yepes, soy médica veterinaria, codirectora de este programa y de la Corporación Raya. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre palomas y tórtolas de Colombia. Él es David White. David, bienvenido a nuestro programa. Sí, bueno, David, pues no mentiras, pues como quieran, sí. Muchas gracias pues por la invitación. No se pongan nervioso. Pues, tenemos demasiadas cámaras del día de hoy. Sí, pues sí. Bastantes ojos, pero bueno, no, muy grata la el ambiente. Y lo más bueno es que vamos a hablar de un tema que a la gente como que le da carranchil, nada más mencionar el tema de las palomas, pero el programa de hoy está específicamente orientado para que las personas conozcan más de estos animales y aprendan a valorarlas y a quererlas y a dejar algunos miedos y fobias que nos han infundado en nuestras familias o en nuestras ciudades a través del tiempo. Y para eso pues está David, él es estudiante de biología de la Universidad de Antioquia. Correcto. Y se ha interesado mucho sobre el tema de estos animales, pero primero, antes de empezar el programa, queremos preguntarte, primero, ¿por qué te gustan las palomas? ¿Qué es lo que te gusta de ellas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, pues mira, a mí lo que más me gusta de ellas es su forma y comportamiento, que pese a ser conservada, digamos, en la gran mayoría de sus especies, es bien, puede ser bastante sui generis, pues bien particular en algunos casos. Y bueno, yo me crié con ellas, pues con las tórtolas que llegaban a mi casa, al patio. Entonces fueron de las primeras aves que yo empecé a ver y me sentí bastante atraído hacia ellas, porque me causaba bastante gracia los comportamientos que llevaban, las conductas que tenían, los despliegues. Eso ha hecho, digamos, que precisamente me quiera dedicar más a esa parte, al comportamiento, a la conducta, a la comunicación dentro de estas aves. Ya después me di cuenta de que habían pues más especies de lo que uno creería, que pues ahorita pues, bueno, que no se nos da adelante, no sé. Sí, vamos a hablar más de ellas enseguida. A ellas las caracteriza una gracia, una elegancia que, bueno, es uno con, digamos, va, mi propósito es generar sensibilidad para que la gente las vaya apreciando esa gracia y se vaya enamorando de ellas, o bueno, al menos las vaya, digamos, valorando más, ¿cierto? Al menos respetándolas. O respetándolas, claro. Que partir del respeto. Sí. ¿Y hace cuánto comenzaste a...? No, desde que tengo memoria. Pues, como te dije, son de las primeras aves que a mí me gustaron, junto con las gallinas, los canarios, tanto domésticos como silvestres. Después empecé a conocer la fauna años más tarde, a conocer ya más las aves propias de aquí de Antioquia, de Medellín. Y bueno, uno se va, digamos, enamorando de todo este grupo de animales que es bastante atractivo y carismático. Bueno, las aves, pues. Las palomas no es tan carismático, pero tienen una variedad de características que las hacen diferentes a otras aves que, pues... también es parte de las preguntas de más tarde, sí. Pero antes de las preguntas de más tarde, queremos saber cuáles son tus hobbies, David. Sí. Pues mira, por ahora, pues como digamos, mi labor principal es estudiar, digamos que pajarear o salir a observar, más bien avistar, salir a observar plantas, animales, hongos, lo que uno puede ver, digamos, sin necesidad de microscopio. En la ciudad y a las afueras y en el país, ha sido, digamos, mi hobby, profesión. Pero otros ha sido, pues, por ejemplo, dibujar, me gusta también escribir de vez en cuando, leer, sobre todo historia o ciencia. No, digamos, no he sido muy amante de la literatura, pero pues tengo ahí por ahí gustos. O sea, me refiero a que no soy un lector acérrimo de la literatura, uh-huh. pero uno lee otras cosas. Pero no lee, sí. Exacto. Y pues, por ejemplo, publicar, tomar fotos, videos de comportamiento, también videojuegos. Sí, y la música me gusta, pues no toco, pero me gusta mucho pues estudiarla, la música como tal. Me gustaría meterme más, de hecho, pues tocar, no sé qué más, instrumentos, deportes, pues. Te gustan bueno. Muchos, tienes muchos gustos en la vida. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cuál fue la última película que te viste? Hace rato que no voy a cine. Ah, me vi, la última película que me vi fue Apocalipto, pero era porque no se la había visto una amiga, entonces pues nos la fuimos a ver varios colegas. Yo esa sí no me la vi. Ay, no, yo perdí el tiempo con la última película que me vi. Después, ¿cuál fue la última película que te hice? La Llorona. La Llorona. Y muy maluca. Ay, horrible. ¿Sí? ¿No pues claro miedo, que es o? Que... pero muy predecible, pues como que uno de esos ya no sabe qué va a aparecer. Pues no sé, es que yo no soy ese tipo de películas. Tal vez de pronto a usted le guste un poquito más, pero no es mi tipo de película. A mí una que me gustó mucho, que me la vi el año pasado, fue Tau, que trata de una casa inteligente que... que estaba como la letra griega, no. Bueno, en fin. No sé, pero que secuestran a una gente para hacer unos experimentos de con el cerebro, porque la persona que creó la casa... esta casa inteligente en cuestión es un genio, digamos, de la tecnología. Entonces pues es una historia bien interesante sobre inteligencia artificial y me gusta mucho porque pues la protagonista tiene una paloma de mascota también. Ah, sí. Ya, pues bueno, pero sí, sí. Ahora sí, entrando como al tema del día en materia, empecemos a hablar de las palomas. Sí. Yo creo que partamos de contar un poquito lo que nos contabas ahora, de qué grupo y orden son, sí. Cómo se agrupan, son familiares de quién con quién, okay. Hombre con hombre. Bueno, eso es una excelente pregunta. Mira, pues las aves se dividen en órdenes. Nosotros tenemos cerca de 40 órdenes de aves en este momento. Eso varía pues según la taxonomía que se le aplique, pero digamos el consenso ornitológico internacional indica que pues hay cerca de 40 órdenes, y uno de ellos es los columbiformes, que son las palomas y las tórtolas. Dentro de este grupo está también los dodos, las dos especies de dodos de las islas Mascarén, de Mauricio y de Rodríguez y de, no me acuerdo de la otra, la del dodo en cuestión, y el solitario de Rodríguez, pues de dicha isla. Los columbiformes, las palomas y las tórtolas están emparentados con unas aves africanas que son las gangas y las mesitas, que son dos grupos de aves, son otros dos órdenes, uh-huh. Gangas pterocliformes y mesitas mesitornitiformes. Entonces las gangas, si ustedes las observan, se parecen bastante a una paloma. Es una ave robustica, con cabeza pequeña, frentoncita, pico pequeño. Y tienen una particularidad, porque pues no me acuerdo si solamente tienen una especie o tres, pero las especies de este grupo tienen unas plumas en el vientre que asemejan como unas cucharas. Entonces ellas se van a los cuerpos de agua cercanos, se sumergen. Ay, y sale, y sacan, sacan agüita. Agua, pues se la llevan a los pichones. Ay, ¡me mataste! ¡Qué belleza! Sí, y otras aves que, con las que están... Y bueno, las mesitas se parecen mucho a los cucos. No sé si de pronto han visto cucos ustedes por acá cerca. Cuco ardilla, por ejemplo, o el tres pies. Son aves... largas, de cola, pues bueno, no largas, no, de aves de cola larga, con que parecen como una especie de, como un, el ave cucú, de hecho, el de, uh-huh. El de las caricaturas, ese es un cucú. Y bueno, también están cercanas a los flamencos y a los somormujos, que son unas aves que se conocen como zambullidores, parecen patos, pero no son patos. Y si ustedes los ven, son literalmente unos barquitos con plumas. Qué belleza. Son hermosos. Hablemos entonces de esas características físicas que tienen las columbiformes o tórtolas y palomas. Muy bien, bueno, las físicas, pues bueno, las palomas son aves que varían pues en tamaño, habiendo desde las más pequeñas, que son del género Columbina, son las tortolitas. Aquí tenemos, aquí en Medellín, por ejemplo, tenemos un ejemplar, que es la tortolita abuelita, que es Columbina talpacoti. Que es la cafecita chiquita. La cafecita chiquita, aunque el macho es rojo, con la cabeza gris, y la hembra sí es cafecita. Y las más grandes, por ejemplo, pues hoy ya que los dos están extintos, porque pues serían las palomas más grandes, ya la paloma más grande del mundo sería la Gura Victoria, que es una paloma del tamaño de un pisco más o menos, y tiene una cresta en la cabeza paloma. Y es súper hermosa, o sea, es una cosa... ¿Cuánto pues, podrá llegar hermosa, a pasar? Digamos, en cuestión de coloración. Ajá. Claro que hay... Todas son hermosas, pues para mí todas son hermosas, y la forma... Pero bueno, ahondando pues ya digamos en las generalidades, entonces los que les decía, una cabeza pues relativamente pequeña para un cuerpo robusto, compacto, unas patas cortas relativamente, un pico corto relativamente, es que van a ver que digamos comparado con otras aves no es tan corto, pero pues digamos en promedio sí se podría considerar corto, tienen unas ceras acá en la narina, que equivalen pues a los huequitos de la nariz. Uh-huh. Esos huequitos se llaman nostrilos, pero lo que cubre los nostrilos se denomina cera, y es muy característico en palomas que lo tengan bien prominente. ¿Qué más? Mi carácter favorito, lo que más me enamora a mí de ellas es sus cuellos, porque la forma en cómo los utilizan para comunicarse, además de que normalmente son una región del cuerpo que determina que los machos sean seleccionados por las hembras, porque allí es donde está concentrado, digamos, una gran parte de su masculinidad. O sea, entonces, que tiene cuello bonito para que enamoren. Eso explica por qué, digamos, hay varias palomas que concentran un tornasol, una iridiscencia, justo en el cuello o en las regiones cercanas al cuello, y no en otras partes del cuerpo, como lo hacen, por ejemplo, otras aves como los colibríes. ¿Qué más? Pues las colas son variables, hay unas que tienen colas largas, no todas tienen colas largas. Estas aves tienen alas grandes, porque son aves de un vuelo muy potente. De hecho, estamos hablando de las aves, de una de las aves más rápidas que existen. Ese vuelo potente se ve sustentado por unos pectorales bien desarrollados, unas pechugas pues, bien desarrolladas. ¿Qué más? Bueno, otra característica muy importante de ellas tienen un buche bastante prominente. Eso sí es bien característico de las palomas, y es porque las palomas son, hasta ahora que se sepa, las únicas aves que alimentan con una especie de leche a sus crías. Bueno, que eso era una pregunta que seguía más adelante. Es que nosotros tengamos unas preguntas aquí hechas, ¿no? No, no, no. Ah, bueno. No, son mentiras. Ah, no. Aquí todos... Estamos improvisando. Sí. Bueno, ¿dónde viven y dónde habitan y cómo viven en las palomas? Es decir, ¿son solitarias? ¿Viven en manada? ¿Cómo se llama? ¿Flock? Bandada. ¿Bandada? Sí. ¿Cómo? ¿O en escuadra? ¿O escuadra? Porque mira, por ejemplo, las palomas domésticas, no, las palomas ferales, que son las palomas que vienen de las palomas domésticas, que son la especie Columba livia doméstica. Las palomas ferales son las que vemos en nuestros parques y son una especie introducida, por ejemplo, no son nativas, digamos, de aquí del país, pero pues ya... Sí, ya están naturalizadas, ya, ¿o no? Eso es muy debatible, yo no me atrevería a decirlo, pero ya llevan pues mucho tiempo y digamos que el ambiente pues... de cierta manera las ha hecho parte, aunque me pueden, digamos, crucificar un poco diciendo eso, pero pues, digamos... Algunos no tan amigos biólogos, pero sí. Pues en realidad, o sea, digamos la carga que ejerce las palomas sobre el ecosistema pues no es tan grande como un predador, ¿cierto? Porque ninguna paloma es estrictamente predadora. Hay unas que pueden llegar a comer carne, pero no. Pero bueno, me desvié de la pregunta. Sí, porque yo vi una paloma una vez comiéndose un pedazo de presa de pollo que algún ser humano dejó por ahí tirado. Sí, pero eso, digamos, lo hacen parte, digamos, de su hábito carroñero infundido por adaptarse a la ciudad. Carroñero entre comillas, ¿cierto? No es propiamente pues que se alimenten de carne en descomposición, pero digamos... Es una oportunidad. Uh-huh. Y ellas no saben propiamente que eso es carne. Bueno, no creería yo que sepan que eso propiamente es carne porque ya está cocinada y ya tiene una contextura diferente. Entonces, yo pensaría que ellas confunden eso con otro tipo de alimento y lo picotean, y al ver que no les asemeja, pues lo descartan. Pero Pero bueno, las palomas, bueno, eso depende de la especie. Hay unas que son solitarias, que tú las puedes ver en parejas, u otras que andan en bandadas de hasta 20 o más, como por ejemplo las palomas de parque. Ahora, es usual dentro de las palomas que ellas, cuando anidan es en grupo, en espacios más, más privados y en parejas, ¿cierto? Solamente macho y hembra, y con cierta distancia de otras parejitas, porque son bastante territoriales. Pero a la hora de comer, a la hora de buscar el alimento, lo que llamamos forrajear, estas se reúnen, se congregan en bueno, no todas, pero algunas varias especies se congregan en bandaditas y van y forrajean. Pero que en cambio tú puedes encontrar otras que están solas y se encuentran solamente con la pareja, y ya. Eso depende de la especie realmente. Las palomas están distribuidas por todo el mundo, menos en la Antártida y en el Ártico. Son aves que han colonizado casi todos los ambientes terrestres. Tú las puedes encontrar en páramo, las puedes encontrar en la playa, las puedes encontrar hasta en un volcán, pues no en el cráter propiamente, pero, sí, sí. Pero en la montaña como tal, la puedes encontrar en cualquier cita, y obviamente, como sabemos, en la ciudad. Entonces son aves que se han adaptado muy bien a los diferentes ecosistemas, son exitosas pues en términos biológicos. Eso también nos lleva a la otra cuestión, y es cuántas especies hay, ¿cierto? Tranquilo. Continúe. No lo vamos a regañar. Hay... No es porque aquí haya un guión ni nada, que se esté saltando, no, no. Tranquilo, sí, tranquilo, siga. Los columbiformes, hay cerca de 322 palomas. Hace 3 años yo decía 316, pero bueno, al parecer han surgido de grupos... en los que definir la taxonomía, distinguir entre especies es más difícil, han surgido nuevas especies. ¿Qué sucede? Que ya hay 12 que se sepan extintas, entre ellas los dodos, los solitarios, y también una muy, muy célebre, pues, que extinguieron los gringos en su afán de cacería, pues como les encanta. Como les encanta la paloma mensajera, la paloma pasajera, perdón. Ectopistes migratorius, que era una paloma muy cercana a un grupo de palomas americanas que son las más grandes, que es el grupo de las patagioenas. En este grupo están las que normalmente denominaríamos como palomas. Entonces, en el mundo 322. En Colombia tenemos 36 especies, contando a la paloma de parque, que es la introducida, ¿cierto? Ahora, dentro de todas esas especies, las únicas que son palomas propiamente dichas son las del género Patagioenas, que son, palomas un poco más coloridas, adaptadas a... Tienen hábitos, por ejemplo, arborícolas. Ellas tú no las ves buscando comida en el piso, lo que nosotros llamamos sotobosque, sino que en cambio están en el dosel, que es la parte de arriba del bosque, en las copas, alimentándose de frutos, de infrutescencias, de semillas también, pero normalmente de frutos. Y estas aves suelen tener vuelos más largos, suelen desplazarse por mayores distancias, y son de las más grandes que tenemos. Entonces, algunos de los miembros que quizás nueva audiencia conozca puede ser, por ejemplo, la paloma collareja, o la paloma colorada, o por ejemplo la paloma morada también. Son diferentes palomas silvestres que no vamos a ver en las ciudades, a excepción de la colorada, que sí, digamos, tiene, digamos, una cercanía. Esa es la colorada. Ya se las voy a poner ahí en nuestra transmisión de Facebook. Ah, bueno, esa paloma, por ejemplo, esa... O sea, esa sí se introduce mucho más acá en la ciudad, a pesar de ser... Pero en ciertas ciudades, por ejemplo, en las únicas ciudades y pueblos en el que, más bien pueblos en los que les he visto propiamente en el casco urbano del casco urbano, son en Puerto Triunfo y en Yolombó. Pero entonces son más silvestres. Son más silvestres. Además que suelen tener un grado de timidez muy alto. Ellas te ven y se vuelan inmediatamente. Entonces, observarlas, eso hace que observarlas sean un tanto complicado. Ahora, eso nos lleva, por ejemplo, a los hábitos, que es en donde comen, en donde anidan, ¿cierto? Eso también es muy variable. Dentro de las palomas y tórtolas de aquí de Colombia. Pero mira qué bonita es. Esa la collareja, esa por ejemplo la puedes ver en Las Palmas. Y yendo para Río Negro, en Río Negro. Esa es divina. Es hermosa. Y tiene ese collarcito. Entonces uno la escucha mucho por ahí ululando o suriando, que es el sonido pues que ellas hacen. Gorjeando también se le puede decir, que es así, así como. Pero lo tiene muy dominado. la comunicación, sí, perfecta. Sí, entonces toca hacerse uno con ellos. Hacerse el palomo. Sí, hacerse el palomo. Oiga, pero venga, primero, sí, no, continúe. Entonces, les iba a decir que las tórtolas por lo general. Ah, bueno, entonces, ¿qué distingue una paloma de una tórtola? Que eso es una pregunta que me imagino que mucha gente se estará haciendo. Básicamente, dentro del grupo de los columbiformes, ¿cierto? Yendo a un grado más específico, está solamente una familia, o sea, porque los órdenes se dividen en familias y en el caso de los columbiformes solamente hay una familia, que es Columbide. Dentro de los columbios, a los miembros más grandes se los denomina paloma y a las más pequeños tórtola. Es realmente una distinción un tanto arbitraria, pero pues es como más semántica, pues no es, digamos, de utilidad taxonómica. Porque igual taxonómicamente todos son columbidos. Pero bueno, a la hora, digamos, de hábitos, por ejemplo, con excepción de nuestra querida paloma de parques, que, digamos, se la pasa más bien buscando alimento en tierra, ahí en la superficie. Esa es la niña diferente. Esa es la niña diferente. La extranjera. Que de hecho es bastante diferente porque le gusta anidar en cuevas. El ancestro, pues, natural, que es de donde es nativa, de los países que rodean al Mediterráneo. Entonces hay iscostera, entonces a ella le gustan los riscos y por eso es que se cree que aquí busca estructuras que sean rocosas, como por ejemplo las iglesias, los bloques, edificios, ¿cierto? Entonces, y les encanta la oscuridad. Pero bueno, ya de eso en cuanto a palomas, pero las otras palomas, ya las nativas, las patagioenas, esas, por ejemplo, anidan en los árboles, les gusta, como les decía, forrajear, comer, conseguir la comida en las copas de los árboles. Ocasionalmente bajan arbustos y pues cuando ya necesitan beber agua, ahí sí tú las puedes ver descender hacia cuerpos de agua, pues como ríos o lagunas, donde se congregan bastantes individuos. Uno puede ver videos en YouTube donde están pues todas esas palomas ahí hermosas, sobre todo en Estados Unidos se ve ese detalle. Ahora los otros géneros, dentro de familia. Dentro del grupo de familia, la familia Columbide, hay ya géneros, ¿cierto? Y géneros son grupos de especies, ya más específicos, a un grado de definición más estrecho, uh-huh. más profundo. Entonces, hemos estado hablando del género Patagioenas. Hay otros géneros, como por ejemplo Geotrigon, Leptotila, Zenaida, pero bueno, la idea no es, digamos, ahondar en esos tecnicismos, así que a todos ellos los podemos llamar tórtolas, y ellas varían pues en tamaño, ¿cierto? Estando las más chiquiticas, como les dije, que pueden llegar pesando 22 gramos, a unas más grandes que puedan pesar cerca de 400, 500 gramos, por ejemplo. ¿Qué pasa con estas tórtolas? Que estas tórtolas hay unas que tienen hábitos semiterrestres, es decir, que se la pasan tanto buscando alimento en tierra, pero pueden posarse en ramas y extraer comida de arbustos, de semillas de los arbustos y los árboles bajitos. Y las terrestres, estrictamente, que es así, tú las ves que se la pasan caminando todo el tiempo en el sotobosque y se alimentan es propiamente de semillas caídas. Entonces eso nos lleva, digamos, a cuál es el rol en el ecosistema de estas aves, el principal rol en el ecosistema de las palomas en general es dispersar semillas, ¿cierto? Ellas son de las principales dispersoras de semillas en la naturaleza, en el mundo de las aves, pues. Además porque dispersan todo tipo de semillas, ellas por lo general no suelen ser especialistas, no se casan con un tipo de semilla, con una especie de árbol, sino, o de planta, sino que van a lo que encuentran. entonces incluso incorporando invertebrados en su dieta, pero eso pues es no tan común, es más esporádico. Bueno, antes de continuar, nos saluda Luz Estela. Luz Estela, hola. Es una gran seguidora de nosotros, nos escucha todos nuestros programas. Carolina Montoya nos escribe desde Italia. Agradezco inmensamente que desmitifiquen las falsas creencias de los animales con los que compartimos la ciudad. Una nota de inteligencia y empatía se necesita en la ciudad de Medellín. Precisamente, Carolina, es lo que queremos hacer el día de hoy con este programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Y escribe Alejandro Otero. Ah, un gran amigo mío. Él me lo recomendó. Ah, madre. Alejandro Botero, excelente guay. No había alguien mejor para contarnos sobre palomas. Alejandro, un saludo. Él es un gran amigo mío, sí. De hecho, él y yo pues empezamos somos del mismo corte, empezamos a la misma vez la carrera y a él siempre le han gustado mucho los insectos, los herpetos, los anfibios y reptiles. Pero no, él es bastante íntegro, pues es una persona que admiro mucho. Como una reina de belleza, súper íntegro. No, mentira, no. Pero, una persona muy íntegra. Pero bueno, algo que iba a decir era que relacionado con las palomas, por ejemplo, las palomas son aves dotadas de gran inteligencia si se les compara con otras aves. Eso pues lo dije textualmente del artículo donde lo leí. Y lo otro es que son aves que comparten ambiente con diferentes otras especies, entonces hacen parte, digamos, son de los grupos más diversos de aves que hay, ¿cierto? Siendo el sexto grupo más diverso de aves, más rico en especies. Entonces eso hace, digamos, eso también motiva, digamos, a que haya más especialistas en el tema, porque en el mundo muy pocos especialistas sobre palomas y tórtolas, pues. David, contanos un poquito sobre los sentidos, qué tan desarrollado tiene, cuál, o sea, son más visuales, son más, cómo tiene desarrollados los sentidos para que ya hablemos de comunicación entre ellas. Perfecto. Bueno, las palomas, al igual que las demás aves, bueno, o que más bien, al igual que la mayoría de las aves, son organismos muy visuales, ¿cierto? Ellas, de hecho, Darwin decía que ellas eran ojos con alas, porque la proporción del tamaño de los ojos en comparación con el cráneo es muy grande. Tanto es así que ya no los pueden mover. Y muchas aves no mueven los ojos, sino que tienen que mover la cabeza para poder cambiar de dirección de enfoque. Entonces son muy visuales, pero hay hipótesis acerca de que ellas también son muy olfativas y que para orientarse utilizan patrones de olores en el espacio geográfico en el que habitan. Entonces hacen como una especie de mapa olfativo para localizarse, pese a que, digamos, no lo utilicen como un rasgo de comunicación. Porque que se sepa, las aves no utilizan feromonas como lo utilizan otros animales como mamíferos e insectos, pues notablemente, para transmitir ciertos mensajes. También, por ejemplo, se cree que ellas son capaces de vocalizar y de recibir sonidos, de percibir sonidos de baja frecuencia, lo que llamamos infrasonidos. Sonidos producidos, por ejemplo, como por las corrientes de viento, pero que se puedan escuchar a largas distancias. Entonces ellas en vuelo, que eso les permita orientarse también de una forma más precisa y saber, por ejemplo, hacia dónde va el viento, hacia dónde o dónde van a ver, por ejemplo, un terremoto, que lo puedan escuchar, porque todo eso está generando un sonido que, digamos, nosotros no podemos percibir. Entonces, pero principalmente visuales. Tanto es así que se cree que ellas perciben incluso más colores que las otras aves, porque las aves, la mayoría de las aves, uno realmente nunca puede hablar al 100%, pero la mayoría de las aves son tetracromáticas. ¿Esto qué significa? Que tienen cuatro tipos de conos en la retina. ¿Y esto qué significa? Que pueden percibir más colores que nosotros, que tenemos solo tres tipos de conos. Entonces, ¿cuál es el cuarto cono? El que percibe los espectros del ultravioleta. Entonces esto hace que, por ejemplo, ciertas aves se puedan comunicar con colores, con coloraciones en ese espectro del ultravioleta que nosotros no podemos ver. Y las palomas, el quinto espectro sería el de la luz polarizada, que eso va relacionado con la percepción del campo magnético de la Tierra, y haciendo también como una especie de mapa visual sobre este fenómeno. Lo que también pues ayuda a que ellas se puedan orientar mejor a la hora de regresar a su hogar, porque por ejemplo lo que hacen ellas es que ellas siempre regresan a donde o consiguen pareja, o donde tienen sus crías, o donde aprenden a volar. Entonces, bueno, en el caso de las palomas pues mensajeras, porque ya las palomas silvestres pues ya es, digamos, toca extrapolar estos datos que se han obtenido en las palomas ferales a las palomas silvestres, que casi no han sido estudiadas en ese en términos de sentidos, de ecología sensorial, que de hecho ahí es donde se debería trabajar, por ejemplo. Entonces, que usted es ahí donde va a trabajar, ¿cierto? En parte sí, en parte, aunque yo quiero trabajar más con gestos, con transmisión de gestos, de señales visuales, pero sí, claro, me encantaría trabajar con sentidos. Lo que pasa es que eso también implica que uno tenga que sacrificar y... Ah, bueno, no. Mejor que con los gestos y los sonidos. Con la observación. Hablemos de eso, David. Sí. Bueno, las palomas, digamos, de hecho eso fue una de las ideas pues como para llamar el programa. Era los inflacuellos o con el cuello inflado, era porque estas aves se caracterizan por inflar el cuello cada vez que van a transmitir un mensaje. Bueno, no siempre, pero con varios de los mensajes más importantes. Me explico, por ejemplo, cuando se quieren reproducir, cuando están cortejando, cuando quieren espantar a un contrincante, a un competidor por el territorio o por comida, inflan su cuello y se encorvan. Eso traducido del inglés se denomina gorjeo y arqueo, que es una conducta, un despliegue muy propio de las palomas. Si ustedes ponen gorjeo y arqueo, les van a salir palomas europeas del género Streptopelia, unas tórtolas, lo que realmente en la jerga común se conoce como tórtola, que ahí está la tórtola turca, bueno, en otras especies de palomas. Es que son demasiadas, yo nunca pensé que estuvieran más de 300 especies de palomas. Sí, imagínate, son muchas. Y bueno, ya es cuando inflan el cuello y se comunican, lo combinan con otras conductas, como por ejemplo arrastrar la cola o levantarla, por ejemplo abrir las alas frotarlas contra su cuerpo, darse pequeños golpecitos en las patas con las mismas alas. Entonces hacen diferentes señales para transmitir sus ideas pues, o sus necesidades, y esto hace que, digamos, tengan un lenguaje más elaborado, bueno, no más elaborado, digamos un lenguaje pues complejo que digamos hace falta también estudiar para comprender mejor, que esa es una, digamos, de mis metas. Seguro que sí. Hablemos de las crías, de los polluelos, de las crías. Estabas hablando ahora de la leche. Ah, sí. De la leche. Pero hablemos más de eso, cómo es la crianza, cómo es la cosa. Sí, bueno, pues en cuanto a la leche no es... No, pues venga, ¿cuántos huevos pone en promedio una paloma? Sí, mira, pone dos huevos por lo general, pero pueden variar. Hay palomas de las grandes, del que mencionábamos ahorita, las patagiovenas, que pueden poner solo un huevo. Pero en el año pueden poner más de un huevo, porque aquí en el trópico ellas no dependen de las estaciones, mientras que palomas de climas templados o de climas pues en donde hayan estaciones sí se ven sujetas a esas presiones y no pueden estar generando descendencia cada vez que quieran. Tienen que coordinar con el clima. Tienen que coordinarse, exacto. Y eso se llama ser circanual en ornitología. Y por ejemplo entonces, las palomas, les contaba que tienen un buche muy prominente, muy desarrollado, y es porque las paredes internas de este buche, cuando las aves entran en temporada de cría, y digamos la hembra queda embarazada, las paredes internas del buche las células se empiezan a deshacer y forman una sopita de lípidos y de proteínas que le conocemos como leche de buche, y con eso es que alimentan a los pichones. Regurgitando, ajá. Eso es típico de las palomas. Y, ¿Y cómo crían a los pichones? Bueno, ahí es, digamos, qué tanto dura un pichón en el nido depende de la especie. Usualmente las especies más pequeñas tienen tiempos menores de permanencia en el nido, mientras que las especies más grandes se demoran más en ¿Y en tiempo en más o menos cuánto es? Por ejemplo, las tortolitas pequeñas que vemos aquí en la ciudad, las abuelitas se demoran más o menos 15 días en abandonar el nido. Nada. Mientras que las palomas de parque, 19, bueno, no, no, o sea, 15 días, perdón, en eclosionar. En abandonar el nido es variable, pueden ser 3 semanas. Por ejemplo, las palomas de parque se demoran cerca del mes. Y eso depende, porque hay pichones que son más precoces y se lanzan antes de tiempo. Y esos son los pichones que la gente se encuentra por ahí, que por lo general no es bueno que los cojan. Depende, pues, si están, digamos, en un lugar donde los van a atropellar, donde la gente los va a coger, pues así, pero digamos no es bueno que los cojan porque los papás los están pendientes de ellos y los están alimentando. ¿Qué más? Bueno, por lo general ponen dos pichones. El pichón que nace, y uno de los pichones nace primero que el otro, ¿cierto? Entonces el pichón que nace primero, pues se supone que tiene una ventaja frente al otro, pero el otro tiene una característica, y es que crece más rápido que el primero que nació. Sí, imagínate. Entonces a la final se terminan igualando. Sí. Cuando los padres son tan exitosos que pueden, pues exitosos encontrando comida, que pueden alimentarla a ambos, porque pasa el caso de que no pueden alimentar a ambos y uno de los dos termina muriendo. Entonces usualmente uno ve que es un picho en el que sobrevive. ¿Y normalmente cuál es la diferencia de nacimiento? ¿Días? ¿Varios días? Por ejemplo, en las palomas ferales es de un día. O sea, nace uno y al otro día. Pero digamos ese día es crucial porque ellos crecen muy rápido. Ellos gastan mucha energía en crecer y producir calor. Entonces tú revisas a los pichones y son muy calientes. Y es porque, bueno, la temperatura de las aves es mayor que la temperatura interna es mayor que la de al menos los humanos, siendo cerca de 40, 42 grados centígrados. Entonces o sea, nosotros en eso seríamos una insolación tenaz. Nos quemamos. Y durante ese tiempo, o sea, son más o menos 3-4 semanas que está durante el tiempo del nido. Ese tiempo es alimentado con leche. Con la lechita. Ah, bueno, pero entonces los primeros días son alimentados con leche y después esa leche va disminuyendo progresivamente. Tiene picos en los que disminuye la cantidad y vuelve a subir, y la van alternando con semillas. Para que ya la cría vaya empezando a digerir semillas, que es lo que, digamos, va a hacer su alimentación a lo largo de su vida. Los pichones son bastante intensos, eso sí, pues es común a todas las palomas y en general con las aves. A ellos son yo, denme comida, todo el tiempo quieren que les dé comida. Se parece al perro mío. y siempre están piando y haciendo pues un sonidito un tanto estridente, pero pues para mí es hermoso, pues, pero pero sí, hay gente que le molesta mucho. Y hace pues que los padres no se confundan. Pero por ejemplo, a las especies que anidan cerca, que anidan, porque bueno, como les dije ahorita, hay especies que digamos uno encuentra solamente una parejita, y ya para encontrar otra pareja es más difícil, o sea, están más alejados. Pero hay otras que son más gregarias y que se juntan a anidar en comunidades, pero guardando privacidad pues entre sus nidos. Cada uno, ¿cierto?, en su nidito. No es que van a haber un nido ahí, una fosa común de nidos, no. Pero a la final, digamos, si se caen de sus nidos, los pichones en el suelo sí se pueden reencontrar y hacer, digamos, lazos de amistad, entre comillas, porque bueno, eso es ahondar mucho, pues es especular mucho, pero digamos, a pesar de no tener grado de parentesco, se pueden unir. Y estas aves, el problema de que se unan, o sea, lo bueno de que se unan es que eso, digamos, les da protección contra depredadores, les permite, digamos, compartir calor, que es, digamos, de lo primordial para los pichones, porque no han desarrollado las plumas que les permiten regular su temperatura. Pero el problema es que los padres se pueden confundir en quiénes son sus crías y alimentar la cría de otro, y entonces sus pichones se mueren y pues eso. Eso no, no es muy bueno. Carolina nos pregunta que si la leche, bueno, pregunta si la leche es de solo en la hembra, no, o el macho también la produce. Es tanto macho como hembra, sí. Y se ve, correcto, Caro. Sí, se ve detonada la producción de leche por la misma hormona que nosotros, que es la prolactina. Oh. Ahí como, wow, como a tu curioso. Realmente es chistoso porque, bueno, ellas por lo general uno las va a ver con el buche muy lleno cuando están alimentando crías, entonces uno ve que tienen la parte del pecho y del abdomen muy prominente. Y algo muy charro es que, por ejemplo, cuando la hembra está embarazada, está culeca, pues como dicen en la jerga, el macho se torna más, incluso más dominante y más, pero no con ella, sino con los, o sea, más territorial. Entonces hay una conducta que es que él se para erguido y empieza a vigilar mientras que ella come, él permite que ella coma primero. Ay, qué belleza. Ah, bueno, y aquí, por ejemplo, se da una jerarquización. No en todas las especies, pero hay especies en las que el número de parejas reproductivas está determinado por aquellas que son capaces de conseguir un sitio en donde anidar, que es lo que pasa con, por ejemplo, con las palomas ferales. Con las palomas ferales, que son las de parque, pues ellas no todas se reproducen, sino aquellas que tienen la fuerza para conseguir la fuerza y pues las características que las hacen dominantes, como por ejemplo tener mayor tamaño, ser más brillantes, ser más más activas, lo que les permite conseguir un sitio de anidamiento, un huequito, y hacer un nido pues que sea de calidad, que les permita pues incubar bien a los polluelos. Tanto las hembras como los machos pueden ser dominantes, o sea, no es caso de un solo sexo, sino que la pareja como tal es la dominante, y esa pareja puede incluso tener un grado de control sobre otras parejas que habiten en la misma escuadra. Y una escuadra es una población, una bandada que está en cerca a otra bandada, formando pues poblaciones relativamente aisladas, pero que intercambian individuos entre sí. O sea que el reto no es solamente conseguir la pareja, sino conseguir la pareja y conseguir el sitio en donde anidar. Incluso yo me atrevería a decir que, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia pasa algo, y es que ellas se cree que tienen muy buena memoria y que se fijan mucho en los rasgos. Ellas son capaces de distinguir rasgos faciales entre sus coespecíficos, entre los de su misma especie. Entonces, algo que yo creería que pasa en la universidad es que ellas, digamos, dentro de las escuadras conocen a todos los miembros de la escuadra. Entonces saben, por ejemplo, las hembras, que son las que seleccionan a los machos, la hembra se para y como que, bueno, un macho me está cortejando, pero este macho, no, este es el que no tiene nido, entonces no le paro bolas. Pues. ¡Qué pecado! Eso suele pasar, eso podría pasar. Y por ejemplo, uno puede ver que a palomas dominantes que tienen su nido y todo y llevan ya años ahí anidando, pueden llegar unas codominantes que no tienen nido, una pareja de codominantes, y quitárselo, que eso he visto que ha pasado también. Eso es algo muy curioso, porque... ¿Y anidan siempre en el mismo nido? Sí. ¿Y con la misma pareja? Hasta que la muerte la separe. Y pues, ya cuando la separa, consigue otra. Sí, consigue otra, sí. Pero bueno, no se sabe, digamos, qué grado de infidelidad hay entre ellas. Porque, por ejemplo, antes se creía que las aves eran, el 90% de las aves eran monógamas, y ahora es al revés. son monógamas, entre comillas, pero en realidad son infieles. Cosa que, digamos, la hembra va y pone sus huevos, y resulta que dentro de los huevos hay pichones. Cuando nacen los pichones, hay pichones de otro. O viceversa, por ejemplo, el macho va y fecunda de la hembra de otro macho por allá. Y por ejemplo, algo que pasa es que, no necesariamente en palomas, sino en otras aves, es que hay sobre todo cuando hay cría comunitaria, como oropéndolas, en las que todas las hembras ponen los huevos en un solo nido y lo crían entre todos. Pero entonces, por ejemplo, hay un macho dominante, y a veces los machos subordinados llegan y se aparean con una de las hembras, con la hembra dominante, y esos huevos quedan ahí desapercibidos y resulta nadie, que nadie todo el mundo creyó que era de aquel, pero mentira. Todo el mundo creyó que era el cacique y mentiras es que no. Pero entonces estás igual, siguen como con su pareja y su casa, su nido súper organizado, pero tienen sus deslices ahí con... Bueno, no, pero en Paloma no se sabe, puede ser, pero no se sabe, porque igual también hay aves que sí son pues completamente monógamas, como por ejemplo las guacamayas, los cisnes, los flamencos, pues... bueno, y flamencos pues que están relativamente cerca de las palomas, no sé, pero eso es digamos motivo para investigar, no se sabe bien pues en este momento. ¿Qué pasa cuando ya, listo, 20 días, un mes, salen del nido? ¿Hay algún cuidado posterior parenteral o ya, chao? Bueno, depende de qué tan precoz se haya lanzado el pichón. Lo van a seguir cuidando los padres hasta que este ya pueda volar. Cuando ya este puede volar, ellos empiezan a tener una nueva cría. Pues vuelven a entrar en celo y a procrear. Entonces, no es, digamos, tan marcado el cuidado parental después de que ellos abandonan el nido. Depende de qué tan precoces sean los polluelos. Depende de eso, principalmente. Pero, digamos, si se da de forma normal, el pichón se tira del nido y ya es casi que capaz de volar. Entonces, pues ese pichón ya es casi que independiente. Aunque eso no se sabe bien a ciencia cierta, digamos, en todas las palomas como sea. Porque es que algo que pasa con las palomas de aquí de Colombia es que han sido muy poco estudiadas. Y no solo las de Colombia, sino las de todo este trópico y el continente americano. Entonces, eso es motivo para que haya más estudio. O sea, aquí, por ejemplo, varias de las preguntas que me han hecho, me ha tocado extrapolar datos de las palomas de la ciudad, que es de las que más conozco, a las palomas silvestres. Porque... ¿Cuánto tiempo puede durar una paloma? Bueno, eso también depende. Por ejemplo, una tortolita de 5 o 8 años, una paloma feral, una paloma de parque, puede vivir en naturaleza 8, 10, 15 años, y en cautiverio 20 hasta 30 años. Se han reportado, imagínate. Ahora, estas patagiovenas grandes, como las que mostramos, la colorada, la collareja, yo creería que pueden incluso vivir mucho más, o sea, por ahí unos 15 años. Lo que pasa es que eso depende también del estrés al que sean sometidas, a que tantas veces tengan encuentros con depredadores, a que tanta hambre tengan que pasar, cuántas crías tengan, de que sus crías sí salgan adelante, o sea, eso depende de muchos factores y de que digamos vivan en un ambiente muy favorable. Porque si, por ejemplo, pues como la collareja que se distribuye desde... O sea, tú la puedes encontrar en bosques a la altura del poblado, y la puedes encontrar en páramos, y el ambiente de un páramo es mucho más hostil. Entonces, ahí, por ejemplo, podría pasar que las de páramo no vivan tanto como las que están en bosques más ricos en disponibilidad de alimento y todo, pues creería yo. ¿Y la madurez sexual es a partir de qué edad? La madurez sexual, eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ese dato solo me lo sé para las palomas ferales. Las palomas ferales maduran sexualmente a los 6 meses de vida. Ahí se pueden empezar a reproducir. Sí. También es muy... Pues para el tiempo que viven también es rápido. Es muy temprano. Sí, es muy precoz. Temprano. Sí. Eso hace pues que, digamos, ellas puedan... bueno, con excepción de las tórtolas silvestres... alcanzar tamaños poblacionales más. Por ejemplo, la paloma migratoria pasajera, la ectopistis, sí, al que le pusimos, la que extinguieron los gringos, esa paloma, por ejemplo, se cree que es el animal el vertebrado más numeroso que se ha contado, porque eran bandadas que oscurecían el cielo. Entonces, y acabaron con ellas, qué bien. Pues qué bien que... Sarcásticamente hablando. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, sarcásticamente hablando, sí. Acabaron con ellas y sí. Qué vaina. Sí, qué vaina. Bueno, empecemos a hablar un poco más como de la parte de los mitos, de todas esas fobias que se han formado alrededor de esos animales, que es que dan piojos, que transmiten yo no sé qué, que es que acaban, que hay que matarlas por esto y por esto. Hablemos un poco más de eso. Bueno, ellas, tanto las palomas silvestres como las palomas de la ciudad, tienen el problema de que todas pues van a cargar, tienen una carga parasitaria, tienen un número pues de parásitos, y una, tanto internos como externos, ¿cierto? Esos mitos, digamos, porque la gente por lo general pues no tiene, digamos, una relación muy cercana con las palomas silvestres, sino que está más acostumbradas es a ver a las tórtolas de ciudad y a las palomas, a las que se han adaptado a la ciudad, ¿cierto? Estas palomas, claro, ellas, digamos, tienen un número considerable de enfermedades que se transmiten entre ellas. Tienen un número de parásitos, bueno, que yo sepa, 5 ectoparásitos, y ya parásitos internos, pues los que les producen las enfermedades que les mencioné. Pero bueno, para el humano, ustedes van a encontrar que en la literatura no científica se exagera de sobremanera los efectos que tienen sobre nosotros, siendo puesto por el cielo pues las enfermedades que supuestamente ellas transmiten. Entonces no es tanto como se cree, o sea, si hay un riesgo potencial, lo hay, claro, pero no es tan alto como se cree. Y lo otro es que de esos ectoparásitos realmente que son tan especializados en aves, son pocos los que pueden afectar, digamos, directamente al humano, siendo principalmente el piojo, el piojito pues chiquitico, que es el que se aglomera en los nidos y le cae a la gente encima cuando hay nidos pues en oficinas y eso. Entonces la gente se queja mucho de eso y eso da alergia y todo. Ahí es, digamos, donde se puede actuar. Por ejemplo, en la universidad se está llevando a cabo un proceso de manejo ecosanitario, ético pues también, ¿cierto? ¿Qué consiste en qué? Que consiste en construir unos palomares que ya se construyeron para llevar a las palomas a que se... establezcan en estos lugares unos palomares pues que les ofrecen unas condiciones relativamente similares a donde ellas están viviendo, ¿cierto? No digamos con el mismo nivel de comodidad, diría yo, pero son sitios pues que a simple vista parecen ser agradables. Eso, digamos, es una prueba piloto, entonces estamos experimentando. Bueno, están porque yo estoy más bien ayudando, pero son un grupo pues muy, muy de pelados muy tesos y esperemos pues que todo salga muy bien. Entonces tiene varias fases y, por ejemplo, también se están instalando unos disuasores que, ojo... Pero no, venga, usted llegó y las pasó para allá y... Usted llegó pues, y las... Ah, bueno, entonces ahí, por ejemplo, porque o sea, la cosa es precisamente por, digamos, es el excremento, porque, o sea, algo que sí es muy cierto es que ellas excretan muchísimo, o sea, como tienen un metabolismo tan alto, procesan el alimento muy rápido y están excretando continuamente, están poposeando pues muy rápido. Entonces llenan de excremento los muros y eso puede ser corrosivo, puede dañar las fachadas de las estructuras. Entonces lo ideal para la gente es que no estén en los bloques. Entonces lo que hacen es moverlas a los palomares, tratando de que se les conserve un bienestar pues considerable. Entonces ellas... Después la idea es evitar que, pues mediante disuasores pues que sean éticos, como que no les vayan a causar heridas ni problemas, se les impide el regreso a los bloques. Pero eso todavía no se ha hecho, eso se está, digamos, planeando, y también puedes ver cómo se le puede controlar a la población, sino que eso es un tema bastante complicado porque con las palomas es más difícil, digamos, hablar de una esterilización quirúrgica o de una química. O sea, la química sería maravillosa si se supieran con antelación bien los efectos secundarios que a ella le trae. A mí pues principalmente me interesa eso, pues, porque aquí entre nos a mí no me interesa mucho, pues a mí me interesan ellas. Sí, sí, sí, palomas. Estamos en el mismo bando. Entonces, me interesa que tengan bienestar en ellas y... Ah, bueno, y eso sí, que se controle de manera eficaz precisamente donde... haya más influencia con otras especies, porque eso es otro detalle. La gente normalmente mide es que le transmite muchas enfermedades, pero no, o sea, no estamos mirando, también considerando, bueno, qué efecto pueden tener en la fauna y en la flora nativa, ¿cierto? Uh-huh. Que eso, de eso no, casi no se han hecho estudios, ¿cierto? Eso, pues no. Entonces, ahí yo digamos, promuevo que se investigue más acerca de ese efecto. Claro que aquí ya estamos hablando después de las palomas de ciudad, como les digo. Sí, las que están... Es que creo que ahí es donde la problemática ha sido más fuerte y digamos que ha sonado mucho más en medios de comunicación, las quejas de la gente, porque es lo que decías ahora, que entonces se dañan las estructuras, que las iglesias, que los parques, e incluso en los últimos años mucha controversia en si alimentarlas o no, y si permitir esa alimentación, por ejemplo, en los parques principales de las ciudades. Ah, bueno, sí, eso por ejemplo es un, digamos, en la literatura científica tú encuentras que el método, digamos, que los investigadores ofrecen para controlar a la población de forma más inmediata es regular la disponibilidad de alimento, que eso, digamos, al igual que las especies nativas, va a determinar qué tanto ellas se pueden reproducir, qué tanto ellas pueden tener varias temporadas de anidamiento. Entonces, si la disponibilidad de alimentos se reduce, pues van a... O al menos se controla, porque yo creo que es que también tenemos una influencia en exagerar en la cantidad de alimento que se le ofrece. Claro, la exacto. Mayoría de las veces. Y la idea tampoco es, digamos, no darles pues alimento, porque entonces ¿de dónde lo van a sacar? Porque pues en la ciudad, digamos, Palomas, en el centro aquí de la ciudad, pues... O sea, porque digamos en el campus universitario de la Antioquia es fácil, porque digamos ese campus pues tiene mucha zona verde, pues mucha zona verde entre comillas. Sí, comparado con el Parque de Río, con el Parque de San Antonio. Entonces ahí, por ejemplo, las palomas pues les tocaría migrar y bueno, las cosas se harían un poco más difíciles. Es un tema que digamos da mucho de qué hablar y es bastante debatible, pero yo siempre pues voy por el bienestar de las otras especies y de las palomas mismas, ¿cierto? De los míos. Pero sí, yo a propósito del tema de los parásitos quiero decir que no hay una mayor posibilidad de transmisión de parásitos que entre humano y humano. Total. Si estamos hablando de la peligrosidad para el ser humano. O sea, es muy peligroso que yo me junte con usted porque usted tiene unos parásitos que son completamente compatibles con mi vida y que me los puede pegar muy fácilmente. Correcto. Ahora, ese tema de que nos pegan el piojo, nos pegan el parásito, cualquier ser vivo puede ser transmisor de parásitos internos o externos, y yo creo que ese tiene que ser un factor muy poco importante a la hora de uno valorar una especie o un animal. Pues me parece que finalmente sí, son un montón de cosas que nos han metido en la cabeza, de ni siquiera son comprobadas, ni siquiera son, no, yo me atrevería a decir, esto sí es de la ignorancia y sin pruebas, que a los centros hospitalarios las entradas por transmisión de parásitos de palomas o por cosas deben ser absolutamente insignificantes en comparación con un montón de otras cosas, y que esos mitos y esos rumores y esos chismes de la paloma ha generado un poco de odio de las personas que simplemente las quieren ver a todas muertas, que las llaman ratas del cielo, ratas voladoras. Y que finalmente, ¿qué tienen las ratas de mal? O sea, es como un odio hacia lo que no nos gusta o hacia lo que el papá le dijo, que vea que esa rata o vea esa paloma o tal cosa. Entonces repetimos como repetidoras y no somos capaces de ir a buscar más allá y decir, bueno, pero a ver, ¿qué es la cosa? ¿Cuántas personas se han muerto pues por una enfermedad que es una paloma? ¿O cuáles son las pruebas? Muéstrame. Pero no, seguimos repitiendo, y como somos una sociedad sin criterio y sin argumentación, entonces nos encanta vivir el del chisme. Exactamente, y el sensacionalismo es lo que más genera, digamos, la gente se basa en cosas sensacionalistas porque le llama la atención y hace que se hace identifique bulla. Mucho con ella, y lo que hace bulla. En cambio, digamos, lo que está registrado por la ciencia, no pues eso no le hacen caso. No, no le importa, eso no importa. Y claro. Es como el cambio climático, una paréntesis ahí, súper paréntesis. les han dicho de todas las maneras que nos vamos a morir pronto porque nuestros hábitos están acabando con todo y a no le importa. Pero sale la señorita Antioquia a decir cualquier, o Maluma, a decir cualquier tontería, y todo el mundo corre a hacer caso. Trump, que es el típico ejemplo de eso, pues un payaso que está montado ahí diciendo de todo. Y la gente cree y come y cuento de todo lo que él dice. No le falta sino decir que la tierra es plana. No me extraña. Digamos, algo que me faltó es que las por ejemplo, algo importante es que las o sea, a las palomas también se les han pegado enfermedades de otros seres, ¿cierto? No, claro, solamente, o sea, eso ha sido un intercambio realmente. Pero no es solamente y es que lo ellas que traen, es la vida, es lo que es la vida. Y estamos vida interactuando permanentemente. Todo es un intercambio de todo. Exacto, y pues, y como tú decías, tú vas a, de, realmente es más riesgoso las aves domésticas que tienen en jaulas a la gente, que no, pues no deberían. Y que están ahí pegan, cercando. Pega más fácil una enfermedad de ellas porque el hacinamiento, digamos, es... Pero sí, o sea, no, no debería ser así. Sin embargo, como les digo, el manejo de la población de las palomas ferales es digamos, un asunto bastante pertinente de tratar. Y que debe hacerse. Que debe hacerse porque, como les digo, como se desconoce tanto su impacto en otras especies... nativas, es necesario que se conozca ese impacto para saberla regular, para que se presione más a su regulación, pero eso sí, ética, su regulación ética y su regulación que también se piense en el bienestar de la propia paloma, porque ella no tiene la culpa. O sea, es que la gente les echa la culpa y está de moda odiarlas como si ellas tuvieran la culpa, como pues si ellas hubieran decidido dispersarse por el mundo. Yo vine aquí y voy a apoderarme de todo esto. Sí, como, ay, ve, qué rico, pues, no, o sea, realmente ellas se dispersaron hasta acá gracias a nosotros. Realmente. Bueno, David, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerte unas preguntas rápidas, sí, que tenían relación con lo del pichón encontrado, etcétera. Si una persona encuentra un animal, una paloma herida, ¿o qué debe hacer? Bueno, pues eso es un asunto bien complicado porque, pues como les digo, si es una paloma feral, es más difícil actuar porque no se puede, digamos, llevar ante las autoridades competentes porque es una especie introducida, una especie no exótica. Entonces, si es el caso de una paloma feral, la gente lo mejor es que la cuide y hasta que el ave se restablezca. Hay ciertos veterinarios en la ciudad que tienen, digamos, conocimiento de cómo tratar estas aves. Yo, por ejemplo, pues ayudo a la gente que puedo con mis leves conocimientos, digamos, en primeros auxilios, porque ya, digamos, a nivel de medicamentos y a niveles más de un diagnóstico más médico propiamente, ahí sí es más complicado, digamos, dar la ayuda. Pero si, por ejemplo, se tratan de tórtolas, hay autoridades como los centros de atención veterinaria, quienes supuestamente llevan a cabo labor de rehabilitación y bueno, y no lo solo pues con las tórtolas, sino con cualquier otra ave que sea nativa. Es que realmente aquí en la ciudad, pues en Medellín, solamente tenemos introducidas de aves a la paloma feral y al chamón pequeño, que es una ave pues, de color metálico el macho, y la hembra es cafecita. Pero esta ave se introdujo de forma natural, esta ave migró del sur del continente y pues llegó hasta acá. Llegó solita. Entonces eso por ejemplo pasa, sino que pues milagrosamente nos tocó a los humanos percibirlo. Entonces sí. Y entonces en el caso del pichón, la primera indicación sería no cogerlo. La primera, exacto, o sea, por ejemplo, si ustedes ven, como les digo, a excepción de que esté en una calle, lo ideal es uno primero ver dónde está el nido, ver dónde está el nido. Por ejemplo, si lo vieron caerse del nido, lo primordial es intentar subirlo al nido. Si no se puede subirlo al nido, entonces dejarlo ahí donde estaba, siempre y cuando esté seguro. Realmente no es tanto siempre y cuando esté seguro. O sea, digamos siempre y cuando no vaya a tener un mal, no, algo no lo vaya a maltratar, una persona o un vehículo. Porque digamos, ese riesgo, digamos, de estar ahí, de que lleguen depredadores y eso, es parte de la vida que ellos tienen que superar. Entonces, el que lo superen o no, pues es algo que es determina parte de la naturaleza. Uh-huh. Entonces, yo, digamos, recomiendo, porque es que por lo general la gente coge pichones y los coge ya cuando están en una época en la que están siendo terminados de alimentar y ya están que van a ser independientes. Entonces la gente los coge y a los días los suelta y pues entonces no valió la pena, digamos, que lo cogiera porque los padres lo estaban alimentando. Y entonces yo digo, observen que los padres lo estén alimentando. Eso no es tan difícil. O sea, es pararse unos minutos, estar ahí y ellos los alimentan muy constantemente. Y ellos están ahí pendientes. Uh-huh. Bueno, David, muchísimas gracias. Ojalá pudiéramos hablar más, pero el tiempo. Hacemos otro programa más adelante. Bueno, no, la excelente. La verdad es que me encantó este programa. Yo creo que aprendí mucho de las palomas. Yo nunca las he odiado, me gustan, me encanta observarlas. Excelente. Me parte el alma la actitud de las personas hacia ellas. Me genera un malestar tremendo cuando las veo atropelladas por los vehículos, especialmente por los 402 Transmedellín, 282 Transmedellín. Me pareció horrible, pero me gustó mucho este programa, te agradezco mucho por haber venido y segurito que vamos a volverte a invitar. O estás bienvenido cuando quieras. Gracias, con mucho gusto. Yo participo acá y me parece una oportunidad muy valiosa para sensibilizar y que es, me parece que es la misión principal de los biólogos. No la de matar. Exacto. y sería genial poder hablar también más acerca de las silvestres, pues que es las que menos se conocen. Entonces, para la próxima ojalá pueda hablar más de ellas. Muchas gracias a Carolina, a Vicky, a todas las que nos están escuchando y haciendo preguntas. Se nos acabó el tiempo. Ahí les dejo el link del perfil de David para que sí. La contacten. Él con mucho gusto les va a responder todas sus preguntas y vamos con la agenda de la semana. Sí, a mí pues me encantó que tuviera protagonismo la paloma feral, pues me gustó. Todavía eso seguía al aire. Sí, hágale. Me encantó que tuviera protagonismo porque pues hacerla parte del ecosistema pues también es noble porque mientras se encuentra una solución, digamos, a su problema de población. Tiro. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, les voy a hablar rápidamente de dos grandes cosas. Usted va a hablar muy rápido. ¿Vale usted rápidamente de eso? Rápido. De todo, rápido. Vea pues. El jueves 2 de mayo a las 5:30, el Observador Observado. Es un evento que va a realizar el Observatorio de Violencia contra los Animales, que ya hemos hablado de varios eventos acá. Es entrada libre y ya le voy a decir, es en el aula múltiple del edificio de San Ignacio, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Es dentro de 8 días para que todos participen. Hágale usted mientras yo abro el otro. No, termine con ese. Listo. Bueno, quería comentarles que mañana es nuestro cumpleaños número 16. Estamos muy contentos por 16 años llevamos trabajando por los animales de Colombia, 16 años tratando de sensibilizar a las personas para que respeten a todos los animales, a las palomas, a las ratas, a los murciélagos, a las culebras, a los insectos, a todos los animales que tienen un valor intrínseco, que están aquí por sus propias razones, que nosotros no están aquí ni para favorecernos, ni para atraernos a nosotros nada, sino que están aquí por ellos mismos y que nosotros tenemos que aprender a respetar. Agradecemos mucho a todas las personas que nos han apoyado. Mañana por supuesto sabrán un poco más de nuestro cumpleaños en las redes sociales. Queremos que ustedes... Hemos estado contando a través de las redes sociales todo lo que ha pasado estos... Bueno, tampoco 16. Todo porque no nos da mucho el tiempo. Quisiéramos tener más tiempo para difundirles y contarles más cosas, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Queremos agradecerles a todas las personas, al ITM, a todos los voluntarios, a Gretel, a todas nuestras personas que trabajan con nosotros en las jornadas, a todos los asistentes que han venido aquí a nuestro programa, por haber creído en esta propuesta de nosotros, por estar aquí, por apoyarnos, por siempre creer. Son 16 años que a uno, que yo no me imaginé que fueran a pasar tan rápido. No sé en qué momento, pues si yo tengo apenas 25 años, no entiendo en qué momento pasa todo este tiempo. Y queríamos comentarles pues como eso. Muchas gracias a todos y que estamos en campaña. Vamos para Puerto Nariño en Amazonas en el mes de julio. Tenemos una vaquia, ahí está nuestro perfil de Instagram, la hemos subido en varias partes. Pueden escoger 50 recompensas a cambio de una donación para que nos apoyen. Vamos a operar allá a la cantidad de animales que más podamos y ayudar a toda la comunidad de Puerto Nariño. Nos queda muy poquito tiempo porque nos vamos en julio. Esto es cuando, el 4 de mayo, lo podemos hablar en 8 días. Entonces, se acabó el programa. David, de nuevo, muchísimas gracias por haber asistido. A todos y a todos nuestros oyentes. Con mucho gusto. Gracias. ¿Todo bien? Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Raya. Hasta el próximo jueves. Chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.